Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarios y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles como todos los días de lunes a viernes a esta hora para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Les saludamos con el más fraternal de los abrazos, esperando que hayan tenido un fin de semana maravilloso. Como es de esperarse, hemos vivido un domingo de misiones. Así es como construimos una nueva espiritualidad, ha dicho el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Dice la nota de la Agencia Venezolana de Noticias, las brigadas de profesionales y voluntarios de las misiones y programas sociales del gobierno nacional se activaron este domingo en más de 500 comunidades del país, labor que fue resaltada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hoy hemos vivido un domingo de misiones, visita casa por casa, atendiendo con amor a nuestros hermanos, pueblo adentro, escribió el mandatario al tiempo que felicitó al contingente que hace posible llevar las políticas sociales al pueblo, especialmente a los que se encuentran en zonas donde se registra extrema pobreza. Así es como todos los días construimos una nueva espiritualidad basada en el amor y en el trabajo por nuestro pueblo. Socialismo en Cristo, recalcó el presidente Maduro a través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro. Con esta iniciativa, el gobierno nacional busca erradicar la extrema pobreza en Venezuela, para lo cual se instalarán en unas 1.500 comunidades de 255 parroquias del país, las bases de misiones, instancias destinadas a gestionar de manera unificada los programas sociales de salud, cultura, deporte, alimentación y protección del gobierno nacional. Estas bases están constituidas por tres módulos de trabajo, uno dedicado a la salud, otro a la cultura y el deporte, y el tercero a la coordinación de las misiones y grandes misiones, que además coordinará todo el plan de Mercal, Mercalito y Mercal casa por casa. La pobreza extrema que heredó la Revolución Bolivariana en el país era de 21%, índice que se ha reducido a 5.5 gracias a los programas sociales. Con las bases de misiones socialistas se busca llevarlas a cero en el lapso más perentorio posible. ¿Por qué nosotros abrimos con esta nota nuestro comentario del día de hoy? Se preguntarán ustedes. Porque precisamente en el escenario de confusión que puede haberse venido creando entre algunos sectores de la sociedad, el que nos preocupa más es el de los sectores populares, que sabemos que caen en la trampa comunicacional de la derecha, bien sea a través de sus medios de comunicación o a través del empeño en distorsionar la realidad y mentirle al país por parte de los sectores de la derecha y de la ultraderecha, que buscan desestabilizar el país generando angustia entre la población, precisamente con la tesis de que habría una crisis descomunal, que no se consigue nada y que entonces el gobierno del presidente Maduro no estaría haciendo las cosas en la dirección correcta y que habría un retroceso del planteamiento que nos trajo el comandante Chávez en un momento determinado y que fue el que precisamente empezó a abrirse paso en la historia para erradicar la miseria con inclusión social, con programas que aseguraban la elevación de la calidad de vida de la gente de manera progresiva. Entonces hay gente que cree en esos cuentos de camino y empiezan a dudar y empiezan a creer que la carta que escribió fulano a lo mejor tiene razón. Entonces se llenan los portales revolucionarios de artículos disparatados y absurdos de pseudoteóricos revolucionarios que empiezan a plantear, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el profesor tal, pero mucho de lo que dice ahí es verdad, y no se sabe de dónde sacan que sea verdad o que sea mentira lo que están diciendo. Y como no encuentran, de repente los anaqueles llenos de cantidad de mercancía importada de los Estados Unidos, entonces se considera que el socialismo no está funcionando en el país. Es una distorsión severa que se constata cuando se ve lo que ha venido sucediendo esta última semana, de lo cual ya habló el presidente de la República hace varios días, como es ese fenómeno absurdo que denota niveles altísimos de imbecilidad en buena parte de esa población que está confundida, atrapada en esa trampa comunicacional de la derecha, que se va a hacer unas colas gigantescas en la tienda Zara, porque que la tienda Zara trajo mercancía. Como si es que aquí se está padeciendo una crisis descomunal que agrava la vida de los venezolanos si no tienes una franela de Zara, que además son horrendas, por cierto, porque lo que trae Zara, para que se vayan enterando los que se la quieren dar de cifrino y se la quieren dar de escuálido usando ropa de Zara, Zara vende solamente ropa que es la que no le sirve ya allá en las ciudades importantes de ellos, en Nueva York, en no sé dónde, en Barcelona, Madrid, allá en todas esas ciudades donde está lo que se llama el capitalismo desarrollado. La bagatela, las cosas que no le sirven a ellos, son las que vende Zara. Revisen para que ustedes vean las etiquetas que trae, y es ahí donde van a entender por qué es una tienda que ha invadido el mundo entero, porque resulta que le vende primero a los ricos las cosas buenas, y lo que no sirve, lo que está fuera de temporada, como ropa de invierno, que quién va a estar comprando ropa de invierno aquí en este calorón espantoso que hace aquí en las franjas tropicales del planeta donde nos encontramos nosotros. Y entonces resulta que ellos, esas chaquetas que tienen ahí, que son para las zonas más nórdicas del planeta, son las que traen para acá porque ya no las venden porque están en verano y qué sé yo. Y entonces aquí creen que están haciendo una cosa excepcional porque están comprando ropa de marca. Están comprando ropa de marca barata, es lo que quiero que se metan en la cabeza. Pero ir a hacer una cola de una semana entera parada ahí a las puertas, como sucede en el ámbito del capitalismo. En el ámbito del capitalismo dicen que aquí hay una crisis porque la gente hace cola para comprar. Pero vayan a ver lo que sucede cada vez que sacan un iPhone. La noticia mundial es que están 3 días hasta con carpa instalados fuera de las tiendas haciendo cola de 3 y de 4 días para esperar para comprarse el último modelo de iPhone. ¿O ustedes no han visto eso? Nos vamos a autoengañar nosotros mismos. Ya no es suficiente con que nos engañe el sistema capitalista, nos vamos a engañar a nosotros mismos para hacernos entonces convencer de semejante barbaridad, de que hay que ir a hacer una cola frente a las puertas de la tienda Bershka o de la tienda Zara, que lo que vende es pacotilla desechada por la gente en el capitalismo, y quedamos ahí nosotros como subdesarrollados a pararnos a hacer la cola esa para demostrar además que es que el gobierno no sirve porque hay que hacer una cola. ¿Qué clase de crisis van ustedes a demostrarle al país y al mundo que hay aquí con el cuento de que no hay nada porque están haciendo una cola frente a la tienda Zara? Vayan y vean las noticias. Vayan y vean las noticias del Medio Oriente, de Palestina, de Siria, ahorita de Irak, y vean la situación terrible de gente yendo con sus hijos agarrados como puedan y con unas bolsitas en la cabeza corriendo hacia la frontera a refugiarse ahí en las carpas de la ONU Eso es lo que se llama una crisis. Crisis no es pararse a la puerta de una tienda de Zara a buscar una franela negra horrenda, que son las que venden ahí, para echársela de mucho en el barrio porque tienes una cosa Zara, y entonces después salir a decir que es que no se aguanta ya esto, que se vino abajo el socialismo porque no se puede comprar una franela Zara, y hay que hacer una cola. Se necesita ser demasiado estúpido para considerar en la vida que ese es un planteamiento ideológico. Salir a decirle a la gente después en la camionetica, ahí en el tráfico o en el trabajo, no, es que esto se está viniendo abajo, es que ya Maduro no es lo mismo que antes. Porque fíjate tú, tuve que hacer 3 días de cola frente a la tienda de Zara para comprar la franela negra. Porque además toda la ropa que venden es de escuálido, porque toda es negra. Ahí no hay ropa de colores, es ropa para escuálido. Y entonces se van a parar 3 días ahí a hacer cola frente a la tienda verde de la tienda de Zara, y consideran que están liberándose, que están superando la crisis del socialismo. Ahí no hay ninguna crisis de ningún socialismo. Hay una trampa horrenda que se ve en el solo hecho, la sola declaración que da el dueño del Sambil cuando dice que es que la tienda Zara tuvo 14 meses cerrada, y es completamente falso. La tienda Zara mantuvo los anaqueles vacíos absolutamente intencional, porque es una de las más grandes tiendas del mundo y necesitaba sumarse a la guerra económica diciendo que aquí no había posibilidades para la vida, y por eso estaban los anaqueles vacíos, porque no tenían dólares, porque su pelea es la de tratar de instaurar, como hemos dicho siempre, la tesis de que las sociedades no pueden vivir si no están dolarizadas, es decir, si no están plegadas de rodillas a las transnacionales norteamericanas, que son las que fabrican los dólares y los tienen como moneda para la dependencia económica mundial. Entonces nos quieren instaurar obligatoriamente no solo la dependencia económica, sino la cultura de que el dólar debe ser lo único que referencie la vida en el país. Y es el alerta que una vez más hacemos. Esa gente que dice, bueno, pero es que fíjate lo que dice ahí la carta del profesor, que él después que lo votan, después de estar 15 años, fíjate cómo es verdad lo que está diciendo, pero cómo va a ser verdad después de 15 años que ha sido ministro de la economía alguien que salga a decir que es que eso no sirve y entonces se le va a creer ahora a él. Es una cosa absurda. Traten de usar un poco de lógica mínima. Ese poco de gente escribiendo barbaridades ahí en Aporrea. Es que no, sí, yo creo que sí, porque fíjate tú, yo creo que sí, hay que revisar, claro que sí. ¿Qué va a haber que revisar? Nada. Cuando está alguien que está traicionando el proceso revolucionario, diciendo maledicencias, diciendo falsedades, diciendo una cantidad de absurdos que se plantean en una carta, y entonces se va a convertir eso en teoría revolucionaria. Cuando se ve que es la hazaña envidiosa, maledicente, de un personaje que no quiere aceptar, que no pudo resolver jamás ningún problema, y que por eso es que estamos en problemas económicos, y hubo que salir de él. Y entonces ahora se va a convertir en teoría revolucionaria de la salvación, porque vamos a revisar lo que está haciendo Maduro. Y yo les voy a leer rápidamente aquí la introducción, o algunos párrafos de ellos, del documento más importante que presentó al Partido Socialista Unido de Venezuela desde su fundación, el comandante Hugo Chávez, en enero del 2011, que se conoció como las líneas estratégicas de acción política, donde hablaba exactamente de este fenómeno que está sucediendo, y donde se ve, de acuerdo a lo que dice el presidente Nicolás Maduro en este momento, cuando dice, oye, hemos vivido un domingo de misiones, porque está hablando de la campaña de profundización del esfuerzo del gobierno nacional, del gobierno bolivariano, por erradicar la miseria ahí en lo más profundo de la comunidad, con la instalación de las bases de misiones. Decía la introducción del documento Líneas Estratégicas de Acción Política, presentadas en enero del 2011 por el comandante Chávez al partido, a las fuerzas revolucionarias y al país. Los próximos 2 años serán cruciales para la revolución bolivariana. Así debe asumirlo la militancia y la dirigencia del PSUV y de nuestros aliados. Lo que está en juego es la posibilidad de avanzar en la profundización democrática de la sociedad venezolana para seguir abriendo los caminos hacia el horizonte socialista o retrogradar al pasado de oscurantismo capitalista que impusieron el imperio y la burguesía al pueblo de Simón Bolívar. En este instante, decía él en aquel momento, el imperio y sus lacayos trabajan por restituir el orden neocolonial de dominación. La revolución bolivariana y los gobiernos democráticos y populares reunidos en la Alianza Bolivariana para Nuestra América, ALBA, han sido amenazados directamente por la ultraderecha norteamericana, las fuerzas de ultraderecha a nivel mundial y por los terroristas del fascismo latinoamericano en el encuentro denominado Peligro en los Andes, realizado recientemente en el Capitolio Federal de los Estados Unidos. Óiganlo bien, fíjense cómo tenía perfectamente claro el comandante Chávez hacia dónde se nos estaba dirigiendo, al escenario que tenemos ahorita. Si el presidente Nicolás Maduro estuviera haciendo alguna regresión hacia el capitalismo, eso que llaman estos intelectualoides de la pequeña burguesía revolucionaria, el reformismo, el capitalismo no nos estaría atacando. Nos estarían atacando todo y Valderrama, el otro y ya está. Pero no nos estaría atacando el capitalismo con esa trampa de que se están acabando las cosas, que es mentira, como lo hemos demostrado siempre en el análisis que hemos hecho acá. Porque no se consigue la mercancía, pero se consigue una que otra de la misma empresa que debía tener los corotos en los anaqueles. ¿Por qué se consigue un día un desodorante y después no se consigue sino el otro? ¿Por qué no se consigue un champú verde sino el azul durante un mes? ¿Y por qué después desaparece el verde y se aparece de nuevo el rojo? ¿Por qué sucede ese ritmo tan absurdo? Porque es mentira que no están vendiendo, que no tienen dólares. Están vendiendo a un ritmo en el que venden lo que hay, la gente compra lo que hay, ellos siguen vendiendo, pero transmiten la idea de que no hay. Por eso entre los 50 champú que tiene, venden uno, porque lo van a vender igualito como que si estuvieran vendiendo 5. Porque la gente no compra 10 champú de 10 colores. ¿O es que ustedes no se han dado cuenta de esa trampa? ¿Usted compra champú de 10 colores? No, usted se para enfrente y ve 10 colores de champú y compra uno. Eso es lo que están haciendo ellos. Lo están poniendo a que compre el mismo uno champú, pero con la idea de que no hay más nada porque el anaquel no tiene el resto de la cantidad de champú. Está cayendo una trampa horrenda que está haciendo el capitalismo para tumbar el gobierno sacándole dinero. Eso es lo que está sucediendo. Leo otro pedazo más de esta reflexión que hace el comandante Chávez en las líneas estratégicas de acción política. En este momento en el que se lanzan las 3R, revisión, rectificación y reimpulso, y las 3R al cuadrado, reunificación, repolitización y repolarización, lo cual implica el reconocimiento de nuestros logros y de nuestras ventajas estratégicas frente al adversario, pero también de un conjunto de errores, deficiencias y obstáculos que podrían dificultar el logro del objetivo estratégico, que no es otro que el de consolidar el camino de la revolución bolivariana en su avance hacia el socialismo. Nuestro reto inmediato es identificar esos obstáculos, combatirlos y superarlos para lograr la reunificación de todos los sujetos sociales y políticos que comparten los objetivos estratégicos y los valores sustantivos de la revolución bolivariana rumbo a la conformación del gran polo patriótico. La coyuntura, decía el comandante, exige voluntad y claridad políticas necesarias para vencer la inercia y la dispersión y reafirmar el ímpeto revolucionario que debe tener nuestra organización. Pero sobre todo, nuestro reto es la unidad inquebrantable, la disciplina revolucionaria y la lealtad a los principios de la revolución. Óiganlo bien. Es fundamental en esta etapa recuperar, reagrupar, rearticular las fuerzas dispersas, desmovilizadas, desmoralizadas o confundidas, óiganlo bien lo que están haciendo la cola ahí en Zara, por el adversario o por nuestros errores. Nuestros adversarios nos prefieren dispersos, desunidos y enfrentados en diatribas estériles, porque saben que ese es el camino más expedito para intentar poner freno al avance de las fuerzas democráticas revolucionarias. Se dan cuenta que está perfectamente claro el presidente Nicolás Maduro en hacia dónde debe profundizarse la revolución y cuáles son las trampas que se nos van a ir tendiendo en el camino. Eso lo escribió Chávez. No estamos caminando a ciegas en la oscuridad. Estamos en un camino correcto perfectamente claro, porque es el que estableció Chávez, y la gente tiene que saber cuál es su responsabilidad histórica en este momento, cuál es el papel que tiene que desempeñar. No es el de estar pidiendo dólares ni plegándose a las campañas de esta gente que quieren hundir nuestra economía pidiendo dólares, haciéndonos esa trampa de que no hay las cosas y lo que falta es una franela negra. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes para seguir hablando de esta y otras ideas relacionadas con las situaciones que nos pasan a todas y a todos. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Tapujos. Agradecemos ahí todos los comentarios que nos hacen llegar, muy acertados como siempre, contribuyendo a la reflexión que aquí hacemos nuestros camaradas y camarados, rodilla en tierra, a los cuales no les gusta cuando uno hace así esa distinción, porque entonces dice que es que uno es bruto, ¿viste cómo son brutos? No saben hablar. Entonces se meten con Maduro y dice que Maduro no sabe hablar, que es un cañonero. Ahí están J. Vázquez, Fabiola, Marco Villegas, Auristel Alfonso, y de verdad, la gente creerá que es que yo compro en Zara, que conozco bien la mercancía. No, es que uno está informado, pero ella sí sabe cómo es la cosa, porque ahí es pura pacotilla eso que venden en Zara, tiene razón Aranquivel. Claro, vale, pues la gente sabe cómo es la cosa, lo que pasa es que hay mucha chonería, eso que llaman la brejetería, la gente echándose la... No, viste lo que me compré, la franela negra que venden en Zara, usted que es pura pacotilla, ese es el Pepe Ganga de España. Zara es el Pepe Ganga de España, ya está comprando tú ahí ropa de calidad, nada. Mira, vayan y busquen ahí, qué horrendo, esto es una cosa espantosa. La señora Lady Gaga, que ella es horrenda en sí misma, o sea, eso es una de las expresiones de la decadencia de la música norteamericana más importante que ha habido a través de la historia, es una cosa que llaman Lady Gaga, que uno no sabe bien qué es. Parece que es una mujer. Y entonces ella es un esperpento que se... ¡Está horrendo! Porque es mujer riñón en el poder. Lady Gaga, dale abajo por ponerle prenda, joyas a la mascota. Entonces tiene un perrito de esos chiquiticos, ¿tú sabes que la cifrina usan el los animales como un asunto de la moda? Entonces ella va y se busca un perrito chiquitico para cargarlo en la cartera y para cargarlo. Esa moda pasó rapidito aquí en Venezuela porque las muy bruticas, las niñas, no sabían que el perro crecía. Y después que el perro crecía no había que hacer con él, pues no le cabía en la cartera, le llenaba de water, era una cosa horrenda, espantosa, y los perros no se podían montar el carro ni en ningún lado, porque era una pestilencia, porque cómo vas a cargar tú como que si fuera un adornito, un perrito, un ser vivo, pues, cómo lo vas a cargar. Entonces esta Lady Gaga, vayan y búsquenlo ahí en Noticias 24, la foto, porque le vean la cara al perro, con los zarcillos que la mujer le abrió unos huecos en la oreja a los perros, y le quitó los zarcillos. Qué cosa tan horrenda. Bueno, y está bien. Mire, yo quería comentar, antes que se me vaya a ir, que quiero hacer un comentario doble con el tema de nuestro queridísimo Gualberto Ibarreto. Gualberto tiene, desde hace ya algún tiempo, un padecimiento, un problema de diabetes, y tiene una lesión en una pierna que lo mantenía caminando con andadera. Él se cayó hace unos días y se fracturó la cabeza del fémur. Eso es una cosa terrible, es una situación muy difícil, hay que hacer una intervención muy delicada. Bueno, él fue operado la semana pasada y salió bien. Yo ayer hablé con su señora, con Berta, hablamos por teléfono, me dice que sí, que está de buen ánimo. Yo le dije, epa, cuidado, dígale que de todas maneras haga su reposo, que le digan los médicos. Él está con mucha disciplina haciendo todo su posoperatorio y todo esto, y bueno, nos alegra mucho, ha salido bien de esta Gualberto, y todas las venezolanas y todos los venezolanos debemos contestarnos. pero hay un aspecto también que quiero transmitir, que es el agradecimiento que le estamos haciendo todos los amigos de Gualberto a PDVSA, porque todo eso se llevó a cabo con el apoyo y el financiamiento de PDVSA. Si no, Gualberto no hubiera podido hacerlo, porque son intervenciones muy costosas y ustedes saben que los artistas, lamentablemente en Venezuela todavía tenemos esa deuda, porque nunca a lo largo de la historia se logró que se crearan mecanismos para la atención de los artistas, y cuesta mucho todavía. Entonces ahí la Dirección Adjunta de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco intervino, en particular Pedro Coronil, quien está al frente de esa gerencia, y le han brindado un respaldo que ha sido decisivo. Yo quería transmitir entonces ese agradecimiento por esta vía. El tema que comento hoy, quiero también compartirlo con ustedes, en el Correo del Orinoco. Hay en la página 16, la sección Opinión Libre, un artículo nuestro en el Correo del Orinoco. Yo les pido de todo corazón que ustedes lo busquen, que se llama Chávez y Maduro, se fabrican los liderazgos. Ahí nosotros hacemos una reflexión sobre un tema que nos interesa mucho en lo particular, porque tiene que ver con el trabajo que llevamos adelante desde hace mucho tiempo, y que con motivo de la reflexión que en una parte de la carta del profesor Giordani, o atribuida al profesor Giordani, porque no ha salido a decir todavía si este es definitivamente la carta, que nosotros no creemos por lo mal redactada y la cantidad de errores y contradicciones que tiene, nosotros nos detenemos en un aspecto que nos llama la atención porque mucha gente ha pretendido manejarlo, que es el del supuesto, ¿cómo se llama eso? La supuesta competencia en la que ponen al presidente Nicolás Maduro frente al comandante Chávez, a ver que si Maduro alcanza el liderazgo, que si no lo tiene, que si es menor que el del comandante Chávez. Eso es una cosa más que obvia, más que evidente, todo el mundo debiera saberlo. Si el liderazgo del comandante Chávez se pudiera alcanzar así en un lapso tan breve, por muy grande que sea el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, el que está construyendo con tanto trabajo, tanta entrega al pueblo, significaría que el comandante Chávez entonces no era tan grande líder como nosotros habíamos dicho. Entonces esas afirmaciones, ese tipo de cuentas, de cálculos, de análisis, son no solo absurdos sino ofensivos a la memoria del comandante Chávez, que es el más grande líder que ha habido en la historia de Latinoamérica desde que somos república, después de nuestros libertadores. Y entonces de repente hay gente que cae, no, que es que lo que pasa es que las encuestas dicen que Maduro no tiene el mismo nivel de liderazgo y de popularidad, entonces pero empiezan a sacar esa cuenta. Esa es una cuenta absurda, eso es una cuenta en la que siempre va a salir desfavorecido Nicolás Maduro, por mucho que su liderazgo sea, como digo, muy sólido y muy bien construido. No estoy diciendo con esto que es que Maduro no logra ni va a lograr, no, estoy diciendo que es que alcanzar el liderazgo de Chávez es muy difícil, y eso no se debe estar comparando. Y es sobre eso sobre lo que yo hoy reflexiono en ese artículo que se publica en la página 16 del Correo del Orinoco. Sobre eso también nosotros hacemos un comentario, aunque fue muy breve el extracto que nos colocaron ahí. Nosotros hicimos una reflexión mucho más extensa a la periodista Laura Castellanos, quien nos consultó este fin de semana sobre ese tema para una nota que ella estaba realizando para la cadena norteamericana de noticias CNN. En esa consulta ella le pregunta a Luis Vicente León, ustedes saben, de Data Analysis, director de Data Analysis, y a mi persona, nuestras impresiones sobre ese asunto de si Nicolás tiene o no tiene la estatura de Chávez, porque el nivel de popularidad que tiene es tal o cual y no alcanza el nivel de popularidad que tenía el comandante Chávez. Nosotros ahí lo decimos y lo colocamos, esa nota, en nuestra página soyaranguibel.com, yo les invito y les pido con el mayor cariño que si ustedes pueden, se pasen por la página de soyaranguivel.com y busquen ahí, la primera nota es esa, el liderazgo de Maduro, que es como llamaron ellos esa nota que pusieron en CNN el día de ayer. Y ahí está el video con lo que le digo, el extracto muy breve, pero donde nosotros decimos ahí en la reacción, mientras León, Luis Vicente León, trata de presentar al primer mandatario como impopular al compararlo con el inmenso prestigio del comandante Chávez, Aranguivel explica que ello se debe a que el sucesor del líder de la Revolución Bolivariana ha venido labrando un perfil propio, con su propio peso, en un lapso de tiempo definitivamente más breve de apenas un año de ejercicio en el poder, y que, agrego yo, ha estado sometido a una guerra feroz, brutal, inclemente por parte de la derecha, los sectores capitalistas, los sectores del gran poder del dinero y por el Departamento de Estado norteamericano, como abiertamente ha quedado develado. Además de esa nota de CNN que nosotros colocamos ahí, ustedes van a encontrar en nuestro portal soyaranguivel.com un excelente artículo que yo los invito a todos que lo lean, a todas y todos que lo lean, un artículo de José Javier León que lleva por título Adiós Giordani, y es una reflexión más que pertinente, necesaria, sobre lo que nos viene sucediendo en el ámbito de las distorsiones, de las ideas y de todo esto de lo que yo he venido hablando el día de hoy. Es muy, muy, muy importante que se lea este artículo en el que el compatriota José Javier León introduce una serie de elementos muy interesantes, entre otros, el tema de si es economía lo que nosotros tenemos como escenario económico, si es capitalismo o si es socialismo, qué es lo que es, porque es que ahí es donde hay buena parte de la confusión, por eso consideramos importantísimo colocar ese artículo en nuestra página, porque cuando las cosas salen mal es culpa del socialismo, y cuando sale bien, entonces es que el capitalismo es maravilloso. Eso tenemos que aclararlo nosotros como sociedad, y tenemos que aclararlo a partir de la revisión de los postulados teóricos originales, el marxismo, y revisar, leer de verdad a Marx, no a cualquier chancletudo por ahí, todavía el derrame, el otro y tal, que están hablando puras pistoladas y necesidades sin saber de lo que están hablando la mayoría de las veces. Vamos a leer a Marx. Usted quiere leer, no se ponga a estar leyendo una de esas cosas de aporrea que son pura barbaridad. Vamos a leer a Marx. Porque es que entonces salen por ahí y dicen, no, mira, que es que usted está en contra de la autocrítica. No, estoy en contra de la estupidez que escriben algunos. La autocrítica es aquella que se fundamenta, que se desarrolla a partir de un principio teórico bien fundamentado. No la estupidez que sale con saña, con maledicencia, con odio, con encono, decir un tipo por ahí, y entonces no se le puede tocar, porque mira, ahí está el tipo este que está ahí apoyando la tiranía, la dictadura, y la cosa y tal, tiránica del gobierno de Maduro, entonces que está ahí cayéndole encima y no permite y está en contra de la crítica que decía Chávez que había que hacer. Yo estoy con lo que decía Chávez, no con lo que dice cualquier chancletudo de estos pseudointelectuales. Eso no es crítica, y hay que tener eso claro. Cualquier carta que escriba cualquiera por ahí, eso no, entonces mira, no se puede meter con eso, porque hay que respetar la autocrítica, no hay que respetar nada. Si el tipo escribió, tiene que calarse que uno le responda. Tan sencillo como eso. Y si yo tengo mejores argumentos, se los tiene que calar, porque no tuvo argumentos con que vender su piazo de idea. Entonces vamos a poner las cosas en su lugar. Aquí no hay nadie contra la autocrítica. Lo que es que defienden su cosa, si es que tienen argumentos, como la tienen que defender. Pero no con pistoladas, ni con chismorreos, ni acusaciones infundadas, ni con maledicencias estruendosas para generar desestabilización. Vamos a sentarnos a defender. Aquí tratamos de hacer un trabajo modestamente, pero hay mucha gente ahí. Léanse los textos de Luis Brito García, léanse los textos de José Vicente Rangel, léanse eso. Si no me quieren oír a mí. y tienen probablemente razón, pero el asunto no es ese, de que uno está en contra de la autocrítica. No, señor. Vamos a buscar argumentos, porque somos gente seria, somos gente responsable, porque militamos en la idea de la responsabilidad revolucionaria que nos inculcó Chávez. Y es en ese sentido en el que yo invito permanentemente a leer artículos que nosotros consideramos que están bajo esa misma óptica de seriedad, de respeto por la gente, por el pueblo y por el proyecto y el legado del comandante Chávez. Por eso les pido, vamos a leer ese artículo Adiós Giordani de José Javier León y vamos a ir ubicando las cosas en su justa medida. Yo les pido, es un documento muy breve, que revisen las líneas estratégicas de acción política, pero léanlo con amor, con afecto al comandante Chávez, que se preocupó por esto que yo considero una pieza medular de la reflexión que el presidente nos invitó a que hiciéramos. Las cinco líneas estratégicas son fundamentales porque nos explican cómo pasar de la cultura política capitalista a la militancia socialista, que es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, convirtiendo a la fuerza revolucionaria en un instrumento para ir a la búsqueda del pueblo, no para la elección, sino para construir el bienestar junto a él. Para eso se necesita pasar de la cultura política capitalista a la militancia socialista, convertir la maquinaria en un partido movimiento al servicio de las luchas del pueblo. En eso es que está inspirado este proyecto de las bases de Misiones. El que está haciendo lo correcto es el presidente Maduro. Los que están hablando pistolada en sus artículos, diletantes, diciendo barbaridades y estupideces pseudo-revolucionarias, no están haciendo nada por la revolución, sino que la están destruyendo, o están intentando destruirla. Entonces vamos a ir abriendo la vista, vamos a ir abriendo el pensamiento, y vamos a buscar los instrumentos que de verdad tenemos que buscar. Vayamos a la fuente originaria, vayamos a Chávez, busquemos las líneas estratégicas de acción política, repasémoslas, y empecemos por ahí el estudio del verdadero pensamiento revolucionario, no el de los diletantes, pequeños burgueses, que ha señalado siempre Chávez y que hoy señala Maduro. Mañana no estaremos con ustedes al aire, mañana es un día feriado, pero nosotros estamos cumpliendo con actividades también en el interior del país, en función de esto mismo de lo que estamos hablando. Continuamos con la batalla, rodilla en tierra, por la revolución bolivariana. Nos veremos entonces el miércoles, ¿les parece? Regresamos aquí para seguir con ustedes compartiendo estas modestas reflexiones. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.